acompañada por gente también de la secretaría, Daniel Zavala. Caro, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenas tardes ya casi a todos, así que gracias por la iniciativa, por invitarnos y bueno, un saludo a toda la audiencia. La verdad que muy contentos de estar inaugurando en Villa Allende la primer sala cuna, este programa que es una política de Estado de nuestro gobernador Juan Schiaretti y que es tan caro a nuestros sentimientos porque venimos con este programa a trabajar el binomio de la mamá y el niño, porque entendemos que es fundamental que las mujeres tengan espacios donde poder dejar sus niños con la tranquilidad de que van a estar bien cuidados, de que van a estar alimentados y poder ellas así trabajar o estudiar, porque sabemos que es la mujer siempre la que se puede posterga en pos de la familia, cuando queda embarazada es la primera que deja de estudiar o la que tiene que dejar de trabajar porque tiene que atender a las cuestiones familiares. Y por otro lado, esta primera infancia, en este objetivo de nuestro gobernador Juan Schiaretti, de que queremos que todos nuestros niños estén contenidos, estos niños de 45 días a 3 años que tendrán aquí en Villa Allende la posibilidad de tener este espacio, que van a estar bien nutridos, alimentados y estimulados para llegar en igualdad de oportunidades luego a la sala de 3, sí. Que también Córdoba en esto hace un avance importantísimo, porque bueno, tenemos la primera ley de la obligatoriedad del Estado de las salas de 3. Recién ahora a nivel nacional se ha aprobado la sala de 4, nosotros lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, cubriendo casi todo el territorio provincial, uh-huh. Así que la verdad que muy contentos que tener esta primera sala aquí en Villa Allende, en este barrio tan especial, la verdad, en estos lugares de salas cunas están pensados para atender en los sectores más vulnerables, para brindar realmente oportunidades a estos sectores que más que mal hoy con este contexto socioeconómico del país necesitan la presencia del Estado, necesitan el acompañamiento de la familia. Por eso este programa siempre comienza siendo un espacio en la comunidad y termina siendo lo que nosotros pretendemos, que es un abordaje familiar, porque tenemos trabajadores sociales que visitan semanalmente las salas, que hacen un acompañamiento de cómo vienen trabajando, tenemos a través del equipo de salas cunas que dirige Inés, las docentes que van acompañando también el trabajo de la docente en la sala, que hacemos como todo un trabajo coordinado, identificando también si en esas familias, por ejemplo, tenemos algún caso de violencia, se atiende, hay como todo un sistema coordinado dentro del gobierno provincial para atender y darle prioridad a todos los programas. Además, el programa este Salas Cunas, nosotros tenemos prioridad en el programa Por Mí, uh-huh. Que es este programa como el PPP, decimos para las mujeres, porque es más fácil para comprender. Todas las mamás beneficiarias del programa Salas Cunas tienen prioridad o un cupo previsto ya establecido, así que seguramente con Daniel y la gente de la organización vamos a estar trabajando para brindarles más oportunidades a estas mujeres de Villa Allende. Recordar también, aprovechando la ocasión, que ayer nuestro gobernador, junto a Laura Yure, nuestra secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, lanzó el PILA, que es este programa para adultos varones desempleados que tienen la posibilidad de unos 10.000 cupos para que, bueno, las familias y la de Villa Allende también puedan sumarse a este programa. Claro, vos hacías un raconto y un repaso y creo que diste en la tecla en el hecho del contexto que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Siempre me imagino que cuando se inaugura una sala cuna, en el lugar que sea de la provincia de Córdoba, es importante hoy para la villa, para Barrio Polinesias, pero digo sobre todo en el momento que vivimos, ¿no? como país, ¿no? Sí, la verdad, nosotros con esta sala vamos a inaugurar la 377, son más de 16.000 niños bajo programa, pero como vos bien decía, para nosotros no es solo un número, sino que cada sala cuna tiene una historia, va a atender una población, en este caso la Polinesia, que sabemos que es un barrio muy particular que necesita esta presencia del Estado, y la verdad que es mandato de nuestro gobernador que nosotros lleguemos con todos los programas sociales y con los programas a cada uno de los municipios, a cada uno de los vecinos. Creemos que este programa y esta sala cuna nos va a permitir seguir trabajando de manera articulada. Acá funciona también el SAER en Villa Allende con los cursos de capacitación, los programas de empleo. Bueno, sumar una red un poco más grande y poder atender a más familias de esta localidad para, bueno, poder brindar y tener esta mano cercana, como nos dice nuestro gobernador, de que esté presente el Estado provincial en cada una de las familias que lo necesite. También a través del programa Salas Cuna nos va a permitir reforzar el programa de protección de la embarazada y su bebé, que es un programa también que está bajo nuestra órbita de nuestra secretaría, que acompaña a aquellas mamás que están embarazadas, que no tienen obra social, brindándole la leche todos los meses, una chequera para que pueda comprar los medicamentos en caso de que no se lo puedan dar en el dispensario, y que acercándonos casi al séptimo mes le entregamos un ajuar para la mamá y el bebé, uh-huh. Que a su vez es producido por otras mujeres emprendedoras, porque estamos convencidas de que hay que hacer un círculo virtuoso entre todas las mujeres. Así que la verdad es que también nos va a permitir trabajar en este barrio puntualmente, que vemos la necesidad, este programa de protección del embarazado y su bebé, pero bueno, va a sumar a más mujeres, porque como bien decías vos, el contexto económico hoy hace que muchas familias no lleguen a fin de mes o que se les haga complicado, y a través del programa Más Leche Más Proteína y del programa Salas Cuna, nosotros queremos garantizar que nuestra primera infancia estén cubiertos al menos nutricionalmente. La queremos sumar a la charla a Inés Cini, directora general de la Salas Cuna. Bueno, Inés, primero saludarte, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, repetirle el agradecimiento de que dijo Caro, y la verdad que para mí evidentemente es un placer estar acá, es mi lugar en el mundo. ¿Sos de acá de la villa? Sí, sí, exactamente, de Barrio La Cruz. La verdad que es he vivido toda mi vida acá, de casada, muchos años, no vamos a decir cuántos, muchos años, y siempre vengo desde chica porque teníamos, bueno, casa como de campo. Bueno, me imagino que para vos, recién Caro decía 77, pero digo, para vos muy especial esta, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque en realidad siempre quisimos venir y estar acá. Creemos que hay una gran necesidad en Villa Allende de espacios de primera infancia. Sabemos a nivel nacional e internacional que hoy por hoy la primera infancia hace la diferencia en la trayectoria de vida de los chicos, que no es algo para tomárselo a la ligera y que debemos atenderla puntualmente. Y desde el programa Sala Cuna, como tan bien explicó Caro, y no vamos a repetir porque sabemos que el tiempo es corto y es tirano en todos lados, lo atendemos de manera integral, que es un programa que se inscribe en lo que es el ámbito de la educación informal. Entonces atendemos a un montón de aspectos de los niños, desde la salud, la nutrición, por supuesto que el aspecto pedagógico, la estimulación y el desarrollo, para generar verdadero impacto en ellos a largo plazo. No es una política que piensen hoy en los niños, sino que piensen hoy en los niños, en su familia y en su futuro. Ah, políticas de Estado, que la idea es que vayan trascendiendo los diversos gobiernos. Me imagino que detrás de la inauguración de cada Sala Cuna, esto que vos decías, lo integral de este proyecto, debe haber tantas historias de vida, ¿no? Cuando uno baja el territorio, ve lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? Exactamente, porque más allá de que hablemos de más de 16.500 chicos, 16.000 como dijo Caro, tenemos a Juan, tenemos a María. María, Juan vienen con su familia, vienen con su mamá, y para venir a la sala necesitan comer bien en la sala y en su casa, necesitan tener un techo digno en la sala y en su casa, y todo eso lo atendemos con las trabajadoras sociales, las nutricionistas y el equipo pedagógico, que no son el número 16.000, sino que es Juan, claro, el que está en la sala y el que tiene esta dificultad, y que de manera articulada con el resto de los ministerios del gobierno tratamos de abordar a todas sus problemáticas, digamos, de él y subyacentes a su familia. Uh-huh. Inés, ya en algunos minutos tenemos en cuenta 14:30 es la inauguración. Sí, exactamente. En Polinesia no tengo la dirección que la dará. 1761. A ver, te saludamos, Dani, ya que estás. Dani Zavala, dirigente también del peronismo y gente de la secretaría. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, Fede, buenos días, porque todavía no hemos almorzado. La dirección de la sala pronta a inaugurar es la calle Las Marianas, 1761, para los vecinos que quieran concurrir a escuchar la palabra de nuestra Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. A las 14:30 está hecha la invitación para todos los vecinos de la Polinesia. Uh-huh. Importante, Dani, vos también sos de acá de la villa. Lo decía Caro, un barrio donde realmente esta Sala Cuna es necesario, ¿no? Un lugar sensible para todos nosotros. Y mira, Fede, el último censo 2010, si no mal me equivoco, arrojaba que la Polinesia tiene el 10% de la población de Villa Allende. Imagínate, digo, la cantidad de personas que hoy vive. Hoy no tenemos un número certero, pero debemos estar cerca de los 40.000 habitantes que tiene Villa Allende. Tenés 4.000 personas que viven en el sector de la Polinesia. Y la verdad que cuando empezamos a trabajar con la ONG, que va a llevar a cargo la administración y el trabajo con los niños y conjuntamente con la secretaría y con la dirección que conduce Inés, para nosotros encontrar el espacio en Polinesia ha sido un gran logro, porque entendemos que la inclusión social es lo primero que tenemos que apuntarle como Estado y como dirigentes políticos. Entonces estamos muy contentos Estamos muy emocionados. Bueno, con Inés lo hablamos ayer. Ayer tuvo la posibilidad de Inés visitarla a la sala. Yo estaba ahí ultimando los detalles que faltan para hoy la inauguración. Y es una emoción muy grande. Digo, por ser nacido y criado acá en Villa Allende, yo en mi caso, Inés también, su familia también es nacida y criada acá. Parte de los fundadores de Villa Allende son la familia de Inés. Para nosotros es muy emocionante y estamos muy contentos, Fede. Invitar a la gente a que también pueda llegarse y participar, ¿no? En minutos nada más. Sí, por supuesto, están todos invitados. Creemos que va a ser una fiesta y esperemos que puedan, las familias puedan adueñarse del espacio de la Sala Cubana como propio. Uh-huh. Caro, por último, me imagino que esto hoy los tiene a ustedes con la Secretaría en Villa Allende, pero esto no debe parar, ¿no? La agenda que debe marcar la brújula y el GPS para distintas partes de la provincia, ¿no? Sí, la verdad es que estaba revisando cuántos eran. La verdad que en este departamento Colón, con esta van a ser 26 a la cuna en todo el departamento. Y bueno, como bien decías vos, para nosotros es una política absolutamente federal y territorial. Queremos estar en la mayor cantidad de lugares de la provincia de Córdoba que realmente lo necesiten. Así que bueno, tenemos previstas varias inauguraciones. Aprovechar para recordar que en el marco de las distintas actividades que tenemos desde la Secretaría de Equidad, aquellas emprendedoras, mujeres de Villa Allende, que tengan algún emprendimiento que no tenga que ver con lo gastronómico, pueden inscribirse en la Secretaría y tenemos un espacio que es como novedoso y fue una apuesta para nosotros y la verdad que nos está yendo muy bien, un espacio para las emprendedoras en el Córdoba Shopping, donde las emprendedoras por una semana pueden vender sus productos de manera absolutamente gratuita. La verdad que en la evaluación de este mes y algo que llevamos, están muy contentas porque les permite no solo la venta, sino la visibilización de su producto, de su marca, así que sumar e invitar a todas las emprendedoras de Villa Allende para que se puedan sumar a esto y contarles que también en función de este querido departamento Colón que tanto trabaja y en lo cual venimos articulando también junto al legislador y los distintos intendentes, vamos a estar en Mendiolaza el 15 y 16 de octubre de septiembre, perdón. Sí. También con este mismo espacio que tenemos en el Córdoba Shopping, pero en realidad es una carpa que va a estar este fin de semana el 15 y el 16. Se pueden anotar emprendedoras de toda la provincia, pero bueno, aprovechar para difundir que tienen tan cerca Mendiolaza acá las chicas, las mujeres de Villa Allende, y entiendo que habrá muchísimas emprendedoras que puedan sumarse. Importante porque tiene que ver con lazo de la economía solidaria, ¿no? Exactamente, y porque la verdad es que hoy tenemos muchas profesionales, nos damos cuenta que hay muchísimas profesionales que han visto en el emprendimiento una manera de generar un recurso propio, de tener una independencia económica también, y que la verdad es que el panorama económico quizás cierra puertas desde los espacios de las empresas y demás, porque bueno, hay como, estamos en un proceso económico complicado en la Argentina y ven en el autoempleo, sumado a ello, nosotros tenemos una batería de microcréditos desde la Secretaría de Equidad y del Gobierno Provincial para acompañar el crecimiento de las pymes o de estas emprendedoras que están buscando, la mayoría son jóvenes o que han estudiado o que cambian de carrera, hay muchas que son ingenieras industriales, ¿viste? Y terminan haciendo productos de marroquinería, pero bueno, encontraron ahí su beta y su negocio, su nicho, bueno, queremos acompañarlas y estos espacios les permiten, como decíamos, visibilizar y también generar red, como vos decías, porque la verdad es que también nosotras, a todas estas emprendedoras, después generamos un espacio de encuentro donde desde el programa Salas Cunas también le compramos los juguetes, por ejemplo, para el Día del Niño a emprendedoras que lo realicen de manera artesanal, que bueno, que reúnen las condiciones de seguridad que nosotros necesitamos para esos niños, para el programa también para los acolchados que hacemos en las cunas, tratamos generalmente de hacer un círculo virtuoso con todas las cosas que tengan que ver con los programas de la Secretaría. Una fuerte articulación. ¿Dónde se pueden buscar? Digo, porque página de empleo. Ahí está, sí. empleocba.gov.ar. Ahí se pueden inscribir para el programa del Córdoba Tierra de Mujeres Productoras. Perfecto, bien, así. Y si quieren saber dónde está cada una de las salas cunas, pueden entrar a mapa de salas cunas, también por internet, y ahí pueden picar en la que les interesa y les dice la dirección, el nombre y los datos que necesiten para poder acercarse a cualquier sala cuna de toda la provincia. Perfecto, ahí tienen todos los datos. Muchísimas gracias a todos, gracias Dani por también estar hoy acá, en esto que creemos también humildemente que es una muy buena noticia para la visa. No, gracias a vos, Fede, como siempre, por abrirnos la puerta de este medio. Es un gusto venir y participar de tu programa. Caro, bueno, Inés, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por recibirnos. Gente del gobierno de la provincia de Córdoba, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, con Carolina Basualdo y con Inés Cini, y también dirigentes del peronismo de aquí de la Villa.